Sí, el cuarto elemento. El cuarto elemento. Breakdance, graffiti, DJ con MC Narques y Michi on the mic. Y otra vez estamos a lunes. El cuarto elemento en Radiológica 104.1 XM. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Hola, buenas tardes. Una tarde más estamos aquí. No es una tarde cualquiera, es la tarde del lunes, del día. Bueno, estamos ya en octubre, ya no saben ni ya ni en qué día estamos ya. Después de este fin de semana que, bueno, hemos tenido sesiones radiológicas, ha estado cantando a la Musa Honra ahí en el garito este Garibaldi. Está muy bien. Y bueno, estuvimos también rodando Michi on the Mic y Óscar Salcedo también con el consejo, que estuvieron haciendo toda la instrumentación en una película llamada Propios Extraños. Sí, estuvimos grabando, entonces pronto podéis ver, bueno, fotos y el comentario en nuestra página web. Bueno, empezamos poniendo a Fura con su tema Rumble. Afuera es un invitado que tuvimos aquí desde Nueva York y esto es lo que suena aquí en el cuarto elemento Radiológica FM. Yeah, Afura up in this bitch. You heard? Uh-huh. We gonna do a song that you never heard before. Alright? Body of the life force. Check it, y'all. I'm my own worst enemy. No matter what happens in life, precisely nothing scares me. Even the bombs is exploding all around me. I be the type of man who stands his ground firmly. I'm compulsive, psychotic and mental. A walking fear factor, 730 is that simple. I've been exposed to a universe of negative fallout. The fact I move by nothing, it makes me want to ball out. Instead I throw vocals to the beats and get it popping. Guitars blaring right through the track, I feel like docking. But back to the program, damn. My evil aliens taking over like I'm sinking in some quicksand. Really, I feel like going up in the blaze, hot damn. I'm crossing Jack the Ripper and the sun is same. It's like I'm living five lives and I'm five guys with 5 million ways to crush heads, so forget my demise. Yo, yo, do you wanna rumble? Come and rumble with me. I've been working out these problems in my imagine mind. Imagine yourself free falling, falling and falling a thousand stories after drinking some Starbucks. Oh. That's how I feel 24 hours a day. From Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and even on Saturday. It's like I'm trapped in a box, throwing the wall with myself. So I can't stop thinking about killing myself. So I do what I do to do what I do to break the rules. Only form of therapy is to spit it for you. Charismatically drastic with the scrap shit. Thoughts are falling off, snapping back like elastic. Forget the political struggles in the music game. I'm trying to make sense of corruption in my brain. I hope this part of myself don't rub off on my seeds. Masturbation of pornos, riding a lust train. The little things that's gonna drive me insane. I said, yo, yo. Do you wanna rumble? Come and rumble with me. I've been working out these problems in my mind. Yo, yo. Do you wanna rumble? Come and rumble with me. I've been working out these problems in my mind. I'm a hell raising, lyrically blazing. To make a story short, I'm half man, half amazing. Sometimes I don't know whether I'm coming or going. So I dive headfirst into the track and keep flowing and flowing. My heart's on my sleeve, my love's growing and growing. That's how I like it, for my music I'm made up. To the corny come late, that's right, I watch them. Survival of the fittest, this business means business. Gotta say what I mean, got to handle my business. I'm one soldier fighting against a whole army. I'm riddled with bullets, yeah, and none of them harming me. My third eye's fixed on the eyes of the prize. Going from knowledgeable to wise. And if I ain't successful, in the back of my mind, I got to wonder why. I keep my nose, yeah, fixed to the grindstone. Going and showing and going, dropping these fucking holes. I said, yo, yo, do you wanna rumble? Come and rumble with me. I've been working out these problems in my mind. Yo, Afura, era lo que estaba sonando desde New York. Lo hemos tenido aquí en Radiológica FM porque te traemos lo mejor. Y también nos podemos traer lo que nos llaméis, o sea, los que nos llaméis, os podemos traer cosas, música, lo que nos pidáis. Llamarnos al 91-523-2626, ese es el número de nuestro programa. Desde que empezamos, ha cambiado la frecuencia, ha cambiado la forma de emitir, ha cambiado muchas cosas, pero el número de teléfono sigue siendo el mismo, 91-523-2626, llamarnos, localizarnos, pasaros por aquí, tenemos unas vistas buenas y aquí estamos en Radiológica FM. Ahora os vamos a poner un tema de Rap Genoma. Rap Genoma es un artista que, bueno, la portada del álbum salen como dos micros cruzándose, una como una especie, un plato y una mesa de, pues eso, de hacer ritmos, un beatmaker, una consola de para hacer ritmos, ¿no? Y se llama el tema Pasando Página. Nos vamos a poner un poco de Rap Genoma, que no lo hemos puesto por aquí, y suena aquí en el cuarto elemento así. La vista gira y mira la distancia recorrida desde la salida, invirtiendo nuestra vida, dándole sentido, canalizando nuestra ira. Ahora esto es solo el punto de partida. Fuimos más y agradezco sus ayudas. Más dudas no caben en condiciones duras. Hartos de costuras, hardcore no posturas. Pactos de actitudes puras, curas. Con remedios que no existen. Contra el mundo y las locuras que persisten. Contra el system, que es tan triste y da palos a quien se resiste a ser un títere y les desmascara. Rap Genoma es una plaga. Inmunizado, macerado en el establo con cuidado. Bien cocinado, pensado, escrito, grabado, mezclado y masterizado. Nuestro trabajo, nuestro regalo. El pasado, bajan tarima. Siempre habiendo representado. Cada vez hay más en nuestro lado. Respeto por respetar, afecto por apoyar. Represento lo real, sin falsear. Dar rap sin domesticar. Buscando el clima sin cesar. Evitar volver a errar, progresar. Ciclos, fases, letras, bases. Se acumulan en compases. Ritmos, litros, pistos, rimas. Acechando en las tarimas. Odio, amor, frío, calor. El sentimiento es hardcore. No hay rencor para esos mierdas que critican. Pasando página, aplícate o quita. La vista gira y mira la distancia recorrida. Subiendo el listón desde el pistoletazo de salida. Cambiando opinión en este puerto de montaña que es la vida. Con sus ciclos y sus fases, sus bajadas y subidas. Me dio y me da ninguna pena caminar la senda sin Dios que rezar. Sigo el instinto, amigo, me dejo llevar. Vivo esperando el derribo, ya no hay chica que besar. Ya no hay tiempo que perder, no podemos parar. Salta en marcha del tren si no te piensas dedicar. Da igual al contexto que lo apliques. En el prospecto pone respeto en letras grandes. No lo olvides, recibirás lo que des. Perderás lo que no cuides, lo sé por experiencia, man. Destino decide, pasando páginas define el tiempo cual peor dictador. Encerran mis cascos, el mundo deprime, dime. Vine a hacerlo en plan, vive sin guión de cine. Exhibe tu mejor cualidad. Habito donde el alma reside. A menudo a declive, en algún punto entre calma y ansiedad. Vienes tú y me liberas del sistema y sus cadenas. De caderas que envenenan la verdad. Diré que valió la pena aunque fuese mentira. Pasando página, nos vemos en la próxima. Ciclos, fases, letras, bases. Se acumulan en compases. Ritmos, litros, pistos, rimas. Acechando en las tarimas. Odio, amor, frío, calor. El sentimiento es hardcore. No hay rencor para sus mierdas que critican. Pasando página, aplícate o quita. Grab Genoma, esto es lo que estaba sonando aquí en Radiológica FM. Qué bien sonaba, la verdad es que me he quedado ensimismado así con la musiquita. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Y viendo unas fotos que me habían pasado ayer de lo que os estaba contando antes, cuando estábamos rodando para la película Propósitos y Extraños, que lo más seguro, el tema que hemos hecho sea la banda sonora principal. Seguimos aquí todos los días. Hay eventos, claro que hay eventos. Este fin de semana hacen en el Blazing Fire un evento que actuarán muchas personas. A lo largo de la semana os lo iremos recordando, pero recordar que tenemos a primera hora de la noche tenemos ahí rollo 10 hasta las 1, 2, 3, así. Tenemos en el Blazing Fire en Móstoles concierto bueno. Y luego también de recordaros que esa misma noche es el cumpleaños de DJ Músico y va a hacer en el Clamores, en el archiconocido como... Hoy tengo problemas de memoria, todo hay que decirlo. El archiconocido, me estoy liando con el Payback, pero bueno, estoy hablando del Superfly. Superfly está todos los sábados ahí en el Clamores y este sábado será especial porque estará DJ Músico celebrando su cumpleaños, que es uno de los que lleva la fiesta. Ahora os vamos a dejar con Dani y tiene una canción que se llama Cosas del Momento, aquí en Radiológica FM, el cuarto elemento. Yo, el Dani, presenta Cosas del Momento. Del 2008. Yo, vienes con tu flow, ¿dónde? No lo veo yo, no creo lo que hablas. Inerte, ve clase baja, mejor callas. Escúchate esta demo, mi DJ está preparado. Suelta plástico y salen destellos. ¿Me conoces? Entonces, ¿por qué intentas ser simpático de mierda? Yo no me contagio. Me comparas, no quiero saber nada. Si rapeas mal, no es mi culpa, tu garganta no es la excusa. Escribo en el cuaderno y salen cosas gordas. A ti también, ¿verdad? Lo intentas y acabas en coma triste. Como tus amigas tontas, ejecuta este ritmo y crea fuego en emisoras, eso es rap. Expreso lo que pienso, lo llamo evolución, doy rienda suelta a mi talento. Tú con esas letras, no me preocupa, cualquier persona sorda se va a cuenta y te ejecuta. El rap en español, ¿no? El conocido de tu barrio es el mejor, está enfermo y tiene tos. Veremos en conciertos lo que muestra cada uno. A mí me llaman Dani y a ti que te ven por el culo. Mi flow es infinito, el tuyo no sé, sí que va atrás en el 95. ¿Te explico? Los sellos no se mojan, el vinilo, ¿para qué? Sale caro y no lo compran, estúpido. Aparca tu arrogancia, se agarró el micro. Es un peligro hacia tu equipo. Si no te gusta el rap, por favor no te involucres. Prensa de mierda, ellos escriben lo que sea. Tu cuaderno en blanco habitual como tus rayas. Vienes con historias, no me importa, sonrío, no falla. A tu DJ les falta un par de manos. Por esto en tu fiesta privada y salen volando todas esas putas. Yo soy el táctico, un golpe increíble. Y tu rap flojea y te va el pálpito. Son cosas del momento, un tormento a micro acierto. Con tu cara y serio, no eres sincero, yo certero. A punto no fallo, no eres simpático, soy un tonto. Tráeme a tus amigos, los desmonto. Espíritu Besayan, yo derrumbo tu fraseo, soy un friki. Me quedo en casa escuchando a Elfi. Al tiempo, sí. Aún estás muy verde. Yo me escondo de la gente, sí. Prefiero el aguardiente. Yo MC, tú no sé ni lo que intentas. Con tu pose de mierda, vete a bailar con los 40. Principal es la música en mi vida, no la marca de tu coche. Por favor, sube el caché, que no quiero trabajar más. Soy un músico, no reconocido por el público, estúpido. Mi maqueta es una mierda, lo sé, al menos suena bien. ¿Qué tal va tu LP, eh? Día nubloso, me encanta como esta caja en compañía del sample. Tú calla, chúpame el sable, soy b-boy hasta que me incineren, de momentos quemo con este texto. Si es puro que lo sé, no, ey, está el compás, tío. La marca que os alivia como un fármaco. Me siento calma si escucha Cristal comiendo. Tus amigas se pasean por la vida como putas divas. Les bajo la moral con mi saliva. Evoluciono, te mueres, no sé qué esperas de mí. Solo agarro el poli si es la fuerza del MC. Dani es lo que estaba sonando aquí ahora en el cuarto elemento en Radiológica FM. Yeah. Bueno, ¿cómo va la tarde? Espero que bien, ¿no? Hoy es una tarde que se nota ya el cambio de cómo el verano ya finalizó y estamos pasando a otra época, época de cambios para algunos, no tantos cambios para otros, pero sí, la vida nos llena de cambios y vamos viendo diferentes cosas. Ahora estoy filosófico. Antes no me acordaba de nada, ahora estoy filosófico. Esto no puede ser. Elsa Price es la siguiente artista que vamos a poner aquí en el cuarto elemento. Estamos poniendo una remesa de gente, de b-boys, b-girls, gente que, bueno, gente MCs que están cantando también en español, en castellano, aquí gente de España, para que la gente vea que el hip hop es grande también aquí en España, que hay muchos en sí, y mucha gente tiene muchas cosas que decir. Aquí tenemos un hueco para todos esos artistas en Radiológica FM, el cuarto elemento, elementor, el cuarto elemento, estamos aquí. Recordaros que podéis contactarnos a través de la página web www.radiologicafm.com y también en nuestro teléfono 91 523 26 26. Os dejamos con Elsa Price en la disco con Edu Cava and the Northeath. Esto es Elsa Price en Radiológica FM, el cuarto elemento. Yeah. a ti, sabes todo lo que yo. Yeah, yeah, yeah. Bueno, esto que estaba sonando era El Surprise, un tema que tenía con en la disco, se llama, y era featuring Educaban de Nor-Ez. Sí, sí, esto es el cuarto elemento. Bueno, en el cuarto elemento tenemos también una nueva sección, la sección Ulises. Él ni siquiera lo sabe, pero pronto lo sabrá, porque yo le avisaré. Y en la sección Ulises, pues bueno, ponemos temas que él nos hace llegar, pero él ni siquiera sabe que los vamos a poner en emisión. Lo sabrá, tiempo al tiempo. Hoy nos ha traído un tema de Big Mike y se llama On My Crime. Sí, esto es de 09 y suena bien. Estamos aquí en el cuarto elemento, no paro de decirlo. Esto es Michi on the mic hablando, y esto que vamos a poner ahora es Big Mike on My Crime en Radiológica FM, el cuarto elemento. Things about music, it can't be seen, but it can damn sure be felt. Do you feel that? My life is a ride, I began as a youngster, educated within the walls of abandoned structures, taught to recognize the difference between a jig and a buster, how to serve cluckers and collect my paper in clusters, meaning stacks at a time, doing crime so I can shine, watch it one time, you slipping there, hem you up, back when I was all in, I know in the wages of sin, me and my men, yeah, sometimes me and my girlfriend, putting in work, doing our share that dirt, it was real, male and female soldiers up in the field, get your blood spilled, for not fitting the bill, from a head bust. Cutthroat, no demand. Some do what they want, some do what they can. Games are ran, folk get hurt, papers change. Sí, sí, sí, sí. Esto era la canción que estaba sonando. La voy a poner otra vez de nuevo. Se llama Big Mike on My Crime. Esto sonaba aquí, en el cuarto elemento. Yo, yo. Un pull up. See, that's one of the wonderful things about music. It can't be seen, but it can damn sure be felt. Do you feel that? My life is a ride, I began as a youngster, educated within the walls of abandoned structures, taught to recognize the difference between a jig and a buster, how to serve cluckers and collect my paper in clusters, meaning stacks at a time, doing crime so I can shine, watch it one time, you slipping there, hem you up, back when I was all in, I know in the wages of sin, me and my men, yeah, sometimes me and my girlfriend, putting in work, doing our share that dirt, it was real, male and female soldiers up in the field, get your blood spilled, for not fitting the bill, from a headbutt. Cutthroat, no one was worth trusting, man. Some do what they want, some do what they can. Games are ran, folk get hurt, papers change his hands. At a glance, I witness it all go down. First hand, far from flinging the background. Now as I flew through this world of mine, checking paper while I'm on my grind. Who knows what I might find? I don't know, I don't know, I don't know. Checking paper while I'm on my grind, my grind. As I flew through this world of mine, of mine. What I might find, I don't know, I don't know, I don't know. Nowadays boys are lost, preoccupied with being boss, preoccupied with the status but ain't paying the cost. I seen a lot, committed much more than the average. My habitat's a jungle, the cats are savage. The strongest survive in the city where the big boys ride, committing nothing short of a homicide. I close my eyes and throw my hands up to the sky, praying that God give me an answer for the question why we all go through what we go through. Why is it that much easier doing what's wrong instead of what we supposed to? This life is a battle, I'm struggling, fighting myself. When I ain't happy, how can I be happy with someone else? Is she with me cause she wanna be or because she need me? Trying to work with her but her attitude don't make it easy. Mysterious are her motives, hard to decipher. We argue at times but still I feel as if I wanna write. Now write. As I flip through this world of mine, checking paper while I'm on my grind. Who knows what I might find? I don't know, I don't know, I don't know. Checking paper while I'm on my grind. My grind. As I live through this world of mine. Of mine. Who knows what I might find? I don't know. I don't I don't know. How quickly I rose from kicking in doughs, realizing there's more to life than just tipping on foes. I'm getting older now and way too swole. From steaks on the stove, godfather's wardrobe, checking paper like an accountant. Trying to get up on that mansion in the mountains with the big ass fountain, sitting on 40 to 50 acres of land. Gates high to the point you can't see us sitting lakeside. They call me a dreamer, they say I should quit it. But in order to get it, first you must see yourself with it. Visualization is the key. We can't see it though. Boys are selling soul to ride up in the vehicle. Society's twisted values are a thing of the past. Puzzling, asking how long can we last? The universe is vast, but we can't see out the hood. We short-sighted and that ain't good. Now as I flip through the swirl of mine, checking paper while I'm on my grind, who knows what I might find? I don't know. Checking paper while I'm on my grind, as I flip through this world of mine, who knows what I might find? I don't know. Sí, esto estaba sonando desde New Orleans, Louisiana. Se llamaba Big Mike, Serious I Can Be On My Grind, era el tema que estaba sonando exactamente. Esto es de 09, suena así, Nueva Orleans, desde Louisiana. Big Mike, esto es la sección de Ulises, como estábamos diciendo antes. Sí, bueno, y como estamos poniendo estos sonidos que suenan tan... Pues vamos a poner algo de Zapp & Roger. Zapp & Roger es uno de los... Bueno, fundado en el 78, fueron grandes del dance floor. Hicieron esta canción dance floor y siempre han dedicado a hacer soul y funk y sonaban muy bien con el rollo hip hop y G-funk. Esto que va a sonar es Zapp & Roger y el tema se llama Dance Floor. Saludos a Zulo, que creo que nos está oyendo. Un abrazo, Zulo. We'll be right back. Roger, esto es lo que estaba sonando aquí en Radiológica FM. El cuarto elemento, aunque sonaba muy funk, es que estos siempre han mezclado funk, G-funk con rap. Puede incluso caber en Lógica Funk, o sea que para que vean los de Lógica Funk que nosotros también escuchamos algo que se podría estar en su programa. Un saludo para los Lógico Funkeros que les escuchan después de 6 a 7, después de nuestro programa. Bueno, eso, os voy a hablar un poco. Zap es la banda, pero también es conocido como Zap Band o Zap and Roger. Es soul, funk, una banda formada en el 78 por los hermanos Roger Truman y Larry Trutman. Lester Truman y Tony Truman and Terry Zap Truman, también conocidos como More Bounce to the Arms, Dance Floor, Computer Love, pues fueron unas de las canciones así como hits, ¿no? Suyos, y este es uno de los que hemos puesto, Dance Floor. Está inspirado en el West Coast y el G-Funk, y bueno, siempre con manos haciendo de, ¿no? Como palmas y... Esto era Zap and Roger y sonaba así, y utilizando el Tollbox también, recordarlo, que el Tollbox suena genial. Ahora vamos a pasar de registro, vamos a acercarnos igual, para que veáis que nuestro programa se acerca a Lógica Fan, también se puede acercar a Lógica Jamaica. ¿Y cómo se acerca a Lógica Jamaica? Pues tenemos aquí a Lady Jaco con su tema Revolution. Os dejamos aquí con Lady Jaco en el cuarto elemento. Solo vengo a decirte, no fightes con tu hermano, tú no debes herirle. Tu madre se ha cansado de decirte y pedirte. Tú no metas más falla, crazy. Si tienes un problema debes de hablar. El daño que cometas te puede condenar. No quiero que mis hijos no puedan entenderse. Tú no metas más falla, crazy. ¿Qué es lo que pasó? Tu hermano llega tarde en el portal de business. El diablo te domina, tú confiaste en él. Le clavaste. Tanto fue el rencor que cargas con su vida sin pensar en ella. Ella que a toda hora lo veía venir. Esa mujer hoy se muere de llanto. The fighter, the killer, the cry you will know. Level, level, level, level, listen crazy. Level, level, level, level, level. Revolution, no, no. Entre familia, no. Revolution, no, no. Entre familia, no. Puede acordar, dime, las aves que pasabas con él y él. Jugabais en el parque cogidos de la mano, tan pronto no se puede olvidar. Tu madre no ha podido aceptarlo, sus hijos han marchado a la de él. Ahora que quedo sola, que lentas son las horas, que tristeza, pobre mujer, yeah. Estás crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Mira que lloras sola, tu mamá de pena. Estás crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Mira que lloras sola, esa mujer de pena. 20 años has pagado en el truyo, tú no puedes olvidarlo. Los errores del pasado se repiten en tu mente, tú estás crazy, yeah. Año tras año lo recuerda, tú estás crazy. Arrepentido pero es tarde, tú estás crazy, yeah, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah, yeah. Tú solo buscas formas de escaparte. Los comentarios de la gente te hacen crazy. Muy deprimido todo el día andas crazy, yeah, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah, yeah. Tú solo buscas formas de escaparte. De fighting, de killing, de crying. Oh, no, no, no. Revel, revel, revel, revolution, yeah. De fighting, de killing, de crying. Oh, no, no, no. Revel, revel, revel, revolution, yeah. Sí, sí, sí, esto era Lady Jaco con su tema Revolution. Ella también estuvo ahí en el festival de, que organizó las Panteras Negras, con como tema la afroespañolización. Fueron dos días de festival y fueron los artistas varios los que fueron allí. Entre ellos fue Lady Jaco. Supongo que cantaría Revolution. Yo no pude estar ahí, pero sí que estuve al día siguiente haciendo un show con Flowman y también el show de Michi on the mic. Bueno, os vamos a recordar conciertos este fin de semana. Este fin de semana tenemos la fiesta del 24 de octubre en el Blazing Fire. Blazing Fire, pa pa pa pa. Una fiesta que organiza DJ Fosse y también José. José, hay muchos José, pero este es el José que organiza la fiesta del Blazing Fire. Esto va a ser en la calle Río Júcar 7, ¿vale? En Móstoles. No sé si no habéis ido nunca a Blazing Fire, os recomiendo que vayáis porque se hacen buenas fiestas. Y este día, en principalmente, una gran fiesta. Va a ser 28915 Studio y MacDog presentan la hip hop sesión con show de scratch, MCs y DJs que cantan. Esto va a ser el 24 de octubre, o sea, este fin de semana, y estarán DJ Fosse, Lux Scratch de Valencia, tenemos a Milena DJ de Valencia también, y tenemos a Casta, a Ragazza, a Escobar, a Michi on the mic, La Sombra Cruda, Oscar Salcedo, DIT99 de México. Solo valdrá 4 euros la entrada con una cerveza y 6 euros con copa, ¿vale? De 10 a 3 y media, o sea que vamos a hacer gran, gran fiesta. Os esperamos ahí, se va a hacer una buena fiesta en el Blazing y bueno, pasaros por ahí. Ok, bueno, seguimos con el rap, seguimos con Radiológica, seguimos con Raplógica, seguimos con el Cuarto Elemento. Ahora nos vamos a ir al sur de España, se llama Málaga y el tema, o sea, Málaga. Málaga es la zona, Málaga Royals son el grupo y Familia es el tema. Todo es producido por DJ Pera, que debe ser la pera. Aquí estamos en Radiológica FM, el Cuarto Elemento, Michi on the mic. Cuando salto en un beat el pera hecho arde y no pararé hasta que te arrastres por mi parque. Tú no lo ves, pero son uno, dos, tres los que me fumo con quien viene a pasarlo bien esta tarde. Bang. En estampida con rimas rápidas de lógica. Paliza policía, arruinan todas sus pólizas. Tú verás lo que hace contra este camino. hace, bueno se nace. Y sigo por el cauce soltando frases. Y así están las cosas, nunca van a cambiar. Solo mi rabia y mi estilo si no paro de currar. Así que venga, ven ya, aprecio el vendaval que lanza almenda. Cuando la sueltan hay vuelta atrás. Son nueve cabrones que se unen pa' formarla. Va a poner Málaga Roya en los carteles de tus salas, letras grandes. Porque esta música es potente, ofrece un show intenso. Unos entonan, otros pintan y otros plantan. Espera por el beat hasta que sangre mi garganta. Vomito marihuana cuando visito Granada. Alcoholizada, me duele el hígado y juro que te preñaba. Otros bailan pop, ciego de pope. Y yo respeto a todo aquel que realmente se involucre. Que no falte por faltar y nunca olvides ser constante. Dios falso camuflado entre toda la muchedumbre. No vamos a cambiar, van a cambiar los demás. Tenemos un plan, dejaros ciegos de rap. Esto no es un juego más, fuego en el bombo clap. Nuevo flava, fumando las placas. Y canta, de verdad no escapa. Venimos de verde como Jordi Villacampa. En esta mano de póker de culo en rapa. Tenemos al Joker y ganamos haciendo trampa. Sin chapa, saca el champán, yo pido lapa. Labra, se labra chamán, vuelo por laca. Pesa que se pierde entre las ramas del Jenga. Málaga Roya la hace rap para el que entienda. Desde que empecé tengo muy claro lo que valgo. Veloz como un galgo, el pan lo reparto. Mi hermano traigo tela por cortar con mis compadres. Polvorán el aire desde Málaga. Arden es simplón, ciclón, escupe flow este tifón sin fin. El radar quita nula con estas skills. Y es normal que se rayen cuando chequen esta plata. Y es normal que se rayen bien en nube y no son blancas. Busco estructura, mi cobertura es amplia. Compito en España contra muchas frases rancias. Vienen a por mí, se hunden en la charca. Me royal en mi clan, ¡pam! Mis perros no ladran. Málaga Royal, yeah, yeah. Málaga Royal, yeah, yeah. Málaga Royal, la marca de mi barrio se gasta en la suela. No venimos de nueva, si quieres te esperamos fuera. Nueve notas en la escena por una sola bandera. Málaga Royal te quema, 2009 cambiará el esquema. Vengo pa' ofreceros la mierda real. Mis rapeos fluyen como una puta Air Force One. Tú que esperas de esta mierda del rap. Llega el comienzo del imperio y se echan a temblar. Cambia el plan, toy, olvídalo de ser b-boy. Aquí tienes la banda correchando en forma de convoy. Soy un sueño de Sigmund Freud. Ellos que digan, yo monto en mi casco y así como voy. Bienvenidos al sonido fresco. Espera vernos en nuestro directo. Y se mezcla calle, grande instrumental. En Málaga rollan importantes musicales. Ya están aquí los depredadores. Dale volumen que empiecen los temblores. Al escuchar nuestras canciones, te hablo de un DJ más 8 escritores. Hablando de lo real, con la puerta del león de Yuda. Hacemos falla, falla y mezclando. Y reggae, sol y rap. Con palabras vocales y consonantes. Antes éramos niños, ahora somos cantantes. Vacilo porque puedo, rapero al suelo. Colga la bota, chapa la boca rota. Explota, pam, pam, pal, pal. La aroma, la chula y en persona. ¿Quién me clona? Ando con los royal, marco mi zona. Hoy besa la lona, chacona. Soy compacto, cojo un ritmo y lo maltrato. El capo, entre copa, escapa la capa. La vuelta loca, a cuatro patas. Como una golfa sin modales. Dale, dale, dale. Aquí follamos en portales, en centro comercial. Si hablamos del Joker Ferrer, hablamos de andar por el barrio puteando paredes. Mis colegas son tan rap, rap, para darle fuego a los trenes y a toda la ciudad. Vienes, hablamos de calle y de cash, no me voy de fino, es que estoy trabajando, puta. ¿Tú opinas que el rap no vende? Pues venderé de vez en cuando lo que a ti te apetece. El barrio en 13 gramos, jefe, vamos to' perfect con los bolsillos en las manos. Y vienen los billetes y se van, casi tengo un plan. Era follar, fumar, machacar una puta chapa más. Hablar con gente después del nifar, pa' mí la grifa pa' fumar. Pa' ti las ganas de más blanca, se ve que te atranca mi compañía. Joker Feller en el calabozo de una comisaría. Perdía rayado en la pared blanca por haber echado las vías hasta la chanta. Se llama Gran, me encanta. Esto que estaba sonando era Málaga Royals. El tema que estaba sonando era Familia, producido por DJ Pera. La verdad es que suena muy bien. Ahora vamos a pasar a Estados Unidos con Lupe Fiasco y su Kick Push. Algo de buena producción. Y'all ain't know, I go by the name of Lupe Fiasco, representing that first and 15 years. And this one right here, I dedicate this one right here to all my homies out there grinding. You know what I'm saying? Legally and illegally. You know what I'm talking about? So check it out. First got it when he was six, didn't know any tricks. Matter of fact, first time he got on it, he slipped, landed on his hip and busted his lip. For a week he had to talk with a lisp like this. Now we can end the story right here, but shorty

I'ma ride ahead and I'ma keep it hood till I'm motherfucking out of here. Yeah, and I wear my jeans below my waist and I bought my thing up in this place cause you and your team is planning to hate. I'm so hood. Yeah, and I wear this bling around my neck, nothing but goons around my set. If a hater come through, we's gonna get wet. I'm so hood. So all my hood niggas stand up. Represent the hood slums from where Aaron Jones lived at, all the way across the map to where Shook from. Philly is Cooney Central. We let them coolies hit you, leave your blood oozing out you, and make a movie out you. Put your back on the tar. You play the dead guy, but you ain't playing dead. Bitch, you actually are. Welcome to the hood. We ride strapped in a car, big ass straps in the car. Drive by, clap out the car. Yeah, you don't want trouble with him and Miss and Mrs. Millimeter, the double mint twins. Holla. I wear my pants below my waist and I never dance when I'm in this place. Cause you and your man is planning to hate. I see ya. And I got these goals up in my mouth. I don't got no goals in my mouth. If you get closer to my house, then you know what I'm talking about. I'm out the hood. And if you feel me, put your hands up. Put your hands up, y'all. My hood niggas, stand up. Esto que estaba sonando era Cícero con su tema I'm So Hood. Estamos aquí una tarde del lunes, empieza la semana. Nos escuchan desde varias partes del mundo como la Old Tower. Saludos a Manu, que he dicho que nos está escuchando por ahí en Old Tower, you know what I'm saying. Y bueno, seguimos fuerte aquí dándole en Radiológica FM, el cuarto elemento. Esto que estaba sonando era Cícero, su tema I'm So Hood. Y bueno, ahora vamos a ir con un tema de Capone y Noriega que se llama Wobble, pero está hecho con Mobb Deep. Os ponemos aquí en lo mejor del hip hop, del rap, en Radiológica FM, el cuarto elemento. Michi on the mic. Hello, we got away. Oh, here you go. Ah. Yeah. CNN, man. Yeah. Yeah. MOBB. Yeah. That's right. Oh, that's feel right. Good. That's right. No doubt. Check me out. Go in, let me see your eyes bling blinging, your chain shaking, shaking. I pull that motherfucking hammer and I take it. Shorty see you wobble wobble and see you shaking, shaking. Take your ass right to the crib and then I strip it naked. Blowing the dice, put up your ice. I'm so sure of myself, I put up my life. That's right, every member of my team get gully. Fella must have lost his wig, you would never thug me. I just wanna rule the world while they wanna plug me. Ain't gon' front, probably do the same if this shit was me. Moved out a while ago, still rep QB. And I'm still clapping calicos hiding behind trees. Ain't nobody like me gonna die for me. And the next nigga lost is a win for me. If the streets was the stage, you'd applaud for me. Better yet, just get the way this shit performed in me. See your eyes bling blinging, your chain shaking, shaking. I pull that motherfucking hammer and I take it. Shorty see you wobble wobble and see you shaking, shaking. Take your ass right to the crib and then I strip it naked. See your eyes bling blinging, your chain shaking, shaking. I pull that motherfucking hammer and I take it. Shorty see you wobble wobble and see you shake it, take your ass right to the crib and then I strip it naked. So all you internet web kids, this ain't no blogness. It's CNN, you on that mob shit. Philly's burning, ice showing, dice rolling. Tunnel nights kept the fights going. Shit, classroom, bathroom, sold my Knicks. No food in here, I don't eat where I shit. Shorty like a Maserati, two-door flirt. And a pussy tighter than Kanye's shirt. Jono say, we okay, it's left rack, nigga. nigga wild, yeah. Like she's let so me late. See your that's eyes bling blinging, your chain shaking, shaking. I pull nigga. That motherfucking hammer and I take it. Shorty see you wobble, yeah. Wobble, and see yeah. You shake it, shake it. Take yo. Your ass right hey, to yo. The crib and hey, then yo. I strip it hey, naked. Yo, nigga got that Mossberg flow, the M1 mentality. Run up and stab a nigga like you on a gallery. Architect, the way I draw the heat and design a hit. Well-dressed school rocking all the designer shit. Partner in the rough, so we squad niggas up and wanna get down and get down. Bar niggas bluffin', little niggas get hands on the G's, get the ooh-ah for down. Bitches carry 22s while they shoot shot. Mob niggas, CNN, hard niggas, you not. Two new bodies on a burner in the shoebox. The bag of niggas pussy, they running after you drop. When shit get too hot, we move to a new block. First was a classic, second was a classic. Third one is acid, infamous like the mob bastard. We use that shit, nigga, why you flashing? Niggas blow money, better learn let how to stash it. Let me see your ice bling blinging, your chain shaking, shaking. I pull that motherfucking hammer and I take it. Shorty see you wobble, wobble, and see you shake it. Take an ass right to the crib and then I strip it naked. Niggas want us out the game. Niggas wanna see us kill. Young niggas coming up for real. They wanna take our spot. Then you got these old timers think they better than us. Come on, fuck all of them. Just listen to a Havoc beat. Bueno, os vamos dejando aquí en el cuarto elemento. Esto suena de lunes a viernes, de 5 a 6. Hoy os dejamos sonando a Capone y Noriega con Mobb, Dev, sonando al fondo. Esto todos los días, de lunes a viernes a las 5 y, de 5 a 6. Ahora os dejamos unos cuantos temas sonando. Dejaremos Violadores, os dejaremos Michi Yemi, La Caution, Busta Rhymes, Common, Cassidy, Eric Sermon y Lord of Brooklyn, por lo menos hasta que llegue Lógica Funk. Esto es el cuarto elemento. Muchas gracias por escuchar. Your chain shaking, shaking. I pull that motherfucking hammer and I take it. Shorty see you wobble, wobble, and see you shake it. Take an ass right to the crib and then I strip it naked. And see you shake it. Take an ass right to the crib and then I strip it naked. And see you shake it. Take an ass right to the crib and then I strip it naked. No estás escribiendo. Estoy con mi tren. ¿Te gusta? Lo acabo de comprar. ¿Y desde cuándo no escribís nada? Estuve de viaje. Quizás ya no tengas nada que decir. Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles. No necesito que me busques trabajo. Estoy bien así. Soy poeta. ¿Qué oficio es ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Traigo 6 millones de maneras de morir, solo una de vivir. Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir. No me compares a un rapero que rima por rimar. Javier Ibarra es único, un icono del puto rap. He rimado miles de palabras y aún quiero más. Sobre el ritmo sabes que les enseñé mil formas. Podéis llamar a esto la era Casio. Lo siento, en esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo. Solo traigo pura competición en el track. No hay pasta, no hay fama, solo importa el rap. Todo por ser el rey del micro vitalicio. Si nadie me ganó, nadie me ganará. Mi esfuerzo es enfermizo. Tú quieres llegar a donde estoy yo en 2 días. Ayer eras mi fan, hoy eres Dios. Tonterías, ¿qué decías? A mi chaval me pagan los flows, pero sin duda el mejor premio es el aplauso en los shows. Autodidacta, nadie sabe el truco. Genética y laringe, ingeniería letrística en el surco. Tú ya sabes quién, los brothers y el Rubén. Pasamos hora tras hora en el estudio hasta que quede bien. 1000 pensamientos por segundo, esto no es vida. ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida? No sé, pero te oigo y me entran ganas de matar, de cagar y vomitar, de romper tu compact. No nos culpes de errores que no hemos cometido. Y tú sí, ahora ves el tuyo orgullo, orgullo crudo como el sushi. MC Pussy, puta cursi, no me hables de jacuzzi. El único que has visto lo pagaste en un puti. Y eso lo puede hacer cualquiera. Mas esta mi manera es única en el puto espacio sideral. Te mando fuera. Como Eric, soy el puto jefe y te despido. Te digo fuera del rap, cabrón, condénate al olvido. Yo vengo con rimas kilométricas, no competirás.

But if I dance, it's spinning, it's got the limit. No limit, no limit, no limit. Check, check, check it, big people, big tune. With your hands, you can touch the moon. With your homies, bring peace to me, my friends, my master. Hindu Rasta, rappers with a sound blaster. Take it easy, sending Michael Angel. Connection in Spain, Torre Vieja, Los Angeles. Worldwide, one feeling, one nation. Nigga, to meet you under my developing investigation. It's my trip, it's my good shit, coming down the street. Bad things I got to quit, I'll admit. But in my heart, love and grow. For the animals and the human being, just sing. When Google is my secret, I tell you everything about me. Because for me, my baby, baby. When Google is my secret, I tell you everything about me. Because for me, my baby, baby. Mama is my hero, he bring the estilo. Smack me when I look into the stars. What will be my strictly big mission? I got 2020 mission. Are you ready? Take that spot to your heart, I'm sure. Trinity Stone, jumping like ping pong. Know where I come from and not alone. This is my wish to you, I sing for you. Intelligent people, this is what I do, huh? Think about it, it's not about money. It's about to share feelings, it's the honey. She likes the party, and he want to be in the party with the nanny again and again and again. The 21st century make me insane in the brain. So you up, I wanna know about your life. We are in the edge of the knife, nightlife. What's up, better take a knock. Grab the words I wanna rub in your head, down the cup. Don't be silly, let's a cup. Dig it up, biggie pop. Here is top, here is top, here is top, here is top. More than 64 roads, with the time you are grown. With the music, put me one more track. Guess who's back? Always home time, tick tack. I attack with my Mac. It's a fact, if there is a chain, you don't have to grab. Don't worry about your color, no matter white or black. How we could be joined, deeply, deeply in my songs. Smile at love, and don't get me wrong. Life is long, and this is tight. With my words against the ignorance I fight. This is right, it's time to fly. Join, that's right, with my hip hop style.